Muy bien, bienvenidos al seminario Desarraigando la Iniquidad. Entonces, los que llevamos un tiempo, yo no sé qué tiempo lleva usted por caminando con el Señor o acercándose o tratando de entender la palabra, pero independientemente del tiempo que usted lleve con el Señor, yo sé que no podemos negar todas las bendiciones que Dios ha tenido con nosotros hasta el día de hoy. No podemos negar que Él ha sido fiel, que Él ha hecho algo en nuestra vida, que Él ha estado, nos ha provisto, nos ha protegido. No podemos negar su fidelidad, sus milagros, de que Él ha estado ahí con nosotros. Pero si somos honestos, aquí viene el pero, y eso fue lo que hizo que surgiera este seminario de iniquidad. Si somos honestos, la mayoría vamos a tener que reconocer que hay áreas en nuestra vida donde la gloria de Dios no está brillando como debería brillar. Entonces, eso, si bien es cierto que las pruebas, la tentación y las dificultades son bíblicas, la Biblia habla de eso, dice que vamos a tener pruebas, persecución, dificultades, eso es bíblico. Lo que no es cierto es que estas deban de ser un estilo de vida permanente. Entonces uno ve la mayoría de personas y le pregunta, ¿cómo ahí llevándola? Ahí llevando el arrume, ahí en la prueba. Perdóneme que le diga, pero esa prueba como que está muy demorada. Se quedó pues en la prueba toda la vida. Y es bíblica, pero no debe ser un estilo de vida. De los muchos creyentes que conozco, la mayoría mantienen sin dinero, enfermos, de problema en problema, sus hijos metidos en delincuencia, en drogas, en inmoralidad sexual, rebeldía, o tienen áreas de pecado personal en las que han hecho todo lo que han podido y lo que saben y lo que se le han enseñado, y siguen luchando en esas áreas, siguen luchando. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Esto ha traído una consecuencia, ha hecho que entre una profunda frustración, depresión y confusión en el pueblo de Dios, causando que en el mejor de los casos algunos se conformen, en el mejor de los casos, y dicen, esa es la voluntad de Dios, así tocó, así es la vida. Eso en el mejor de los casos, y no está bien. Y en el peor de los casos, que algunos se aparten del Señor echándole la culpa a Dios. Que va, lo que hay que me arrime a Dios me va peor. No, eso me va muy mal, que va, me iba mejor antes. Y se van y se apartan de los caminos de Dios echándole la culpa a Él. Entonces, hace 6 meses yo estaba en esa frustración. En diciembre del 2013, terminé del último seminario de ese año, que se llama Verdaderamente Libre, el primer seminario con el que arrancamos en forma nuestro ministerio después de una crisis tremenda, donde casi pierdo mi hogar y mis hijos por una adicción sexual que estaba muy escondida y disfrazada, incluso con adicción al activismo y al ministerio. Eso lo puede usted entender más si adquiere o por internet escucha nuestro seminario, el número 1. Entonces, terminamos ese seminario en diciembre y yo terminé feliz porque los testimonios son muy lindos, etcétera. La gente lo retroalimenta a uno y dice qué bueno, etcétera. Hay personas que se conectan de otras ciudades y también nos cuentan testimonios, pero yo quedé con una frustración. Y la frustración era muy personal, era que yo estaba viendo esto que veían los creyentes lo veía en mí, áreas que no brillaban, la gloria del Señor no estaba brillando en áreas en mi vida específicas, y yo decía, pero ¿por qué? No entiendo. Y no estamos hablando aquí, como le digo, de hay un evangelio color de rosa y ausencia de problemas, no, para nada, es el otro extremo. Pero yo decía, ¿qué pasa si estoy con Dios? ¿Por qué esta dificultad para hacer los seminarios con excelencia? ¿Por qué este alcance financiero? Etcétera, además de la obediencia que uno está haciendo a Dios. Y eso me tenía muy confrontado. Y mucho más aún cuando mi esposa y yo trabajamos estos procesos de restauración, donde conocemos muchos temas que Dios nos ha dado en la palabra, que hemos aprendido de otros, que nos han servido para restaurarnos, lo transmitimos a las personas y ellas vienen y nos cuentan, Haider, eso que usted me enseñó funcionó. Y yo siempre he procurado por transmitir algo a la gente que yo ya lo haya vivido para tener autoridad, que si funciona en mí yo pueda decirle, mire, es bíblico, es de Dios, a mí me funcionó, hágalo así. Entonces, mayor frustración porque nosotros, conociendo tanta cosa, tanto seminario, tanto proceso de restauración, liberación, estábamos viendo áreas de dificultad que no cambiaban, se habían vuelto permanentes, entre ellas las finanzas, pero no solamente el problema es financiero, Habían áreas donde no ve. Ejemplo, la Biblia dice que nosotros los creyentes podemos hacer obras mayores que las que hizo Jesús. ¿Y por qué no las vemos? O algunos no, otros sí. ¿Por qué no puedo ver en mi vida aquello que Jesús dice que se puede hacer? Entonces yo empecé a confrontarme, salí muy frustrado y como a las 12 de la noche no aguanté llorando. Le dije, no, mi amor, yo voy a ir a orar, a hablar con Dios. Y me arrodillé y yo le dije, Señor, yo veo en la Biblia, como soy estudioso de la Biblia, la he leído y estudiado varias veces. Yo veo en la Biblia que sí hay pruebas, hay tentación y todo, pero que no debe ser eterno. Yo veo una cantidad de cosas en la Biblia que deben cumplirse en la vida de todo creyente. Ojo, no es solo los predicadores, de todo creyente, de toda persona que se decide en serio por Dios. ¿Y por qué no las estoy viendo en mi vida? O una de dos, o usted es mentiroso y eso descartado. Dios no es mentiroso, Dios no miente. La palabra es verdad. Entonces, el problema está en mí. ¿Cuál es el problema? Entonces, yo les quiero decir algo a ustedes. Si usted es un creyente que ha hecho procesos de restauración, ha visto mejorías, respuestas concretas de parte de Dios, pero a pesar de todo eso y de la obediencia que usted tiene a Dios en sus principios y el amor que usted siente por Él, usted no está viviendo lo que la Biblia dice que usted puede vivir, ahí hay un problema. Algo está pasando. Y el problema, la culpa no es de Dios. Es posiblemente es porque hay áreas allí que usted no ha procesado y tienen que ver con esto. Cuando le hice la pregunta a Dios, Dios no me contestó de una, pero progresiva y lentamente me fue llevando al interesante proceso que voy a presentar acá, desarraigando la iniquidad. Ahí me habló, me dijo, Haider, son áreas de iniquidad en tu vida que chocan con mi gloria y mi justicia. Y no las has descubierto, otras las has procesado por encima y otras no las has arrancado, ni siquiera las reconoces en tu vida. Entonces eso me inquietó y yo dije, el tema de la iniquidad, y yo enseñando estos temas conocía algo, pero créame, muy superficial, y me he dado cuenta que la mayoría de pastores y creyentes desconocemos mucho del tema bíblico de la iniquidad. Entonces eso me llevó a investigar y arranqué mi proceso el 15 de diciembre y agradezco mucho a un pastor de Bogotá que Dios usó y me sirvió de mucha inspiración su material en audio, 65 prédicas del pastor Frankie Rodríguez. Él ministra en una congregación en un barrio del sur de Bogotá, que según eso es un área que se llama México o Bajo por el Bolívar o Ciudad Bolívar, algo así. Y él allí, cuando Dios le habló de estas cosas, Él empezó a aplicar estos principios y créame, esa comunidad está siendo transformada y era una miseria total. Entonces me sirvió mucho ese material y empecé a hacer mi proceso. Y algo que yo descubrí es que uno se distrae en el camino y deja procesos inconclusos. Dios en octubre del año pasado ya me traía inquieto acerca de este tema, pero con otro nombre. Yo no sabía que Él me estaba inquietando con la iniquidad, pero me estaba hablando de que hiciera una línea de tiempo en octubre. ¿Qué es una línea de tiempo? Me había puesto a escribir en mis tiempos devocionales la historia de mi vida, pero bien detallada. ¿Qué pasó en mi concepción? ¿Qué pasó con mi papá? ¿Qué ciudades vivimos? O sea, yo venía haciendo una línea en las casas donde había vivido. ¿Qué traumas ocurrieron? Yo ya venía en eso, pero como nos suele pasar a muchos, me distraje por cosas buenas. Yo no sé si a usted le ha pasado. Se distrae de algo que es prioridad por hacer cosas buenas. Y me distraje organizando el otro seminario y dejé tirado el proceso. Pero esta vez ya Dios, en medio de mi frustración, me dijo, retome. Y lo tomé el 15 de diciembre. El 15 de diciembre arranqué este proceso, escuché esas predicaciones y dije, esta vez no me voy a dejar robar la bendición, no me voy a distraer, y arranqué con toda a meterme en el tema de la iniquidad. Y desde eso acá, 6 meses que apenas estamos dando el seminario, porque es un proceso. Esto no es solo de que usted vino acá y ya. Yo lo que voy a hacer en este proceso es entregarle las herramientas que descubrí y aprendí. No pretendo haberlo alcanzado ya 100%. No pretendo pararme aquí como la última eminencia pastoral en el tema de la iniquidad. No, hay otros que me llevan ventaja en este tema. Pero lo que sí quiero compartir con ustedes es lo que en estos 6 meses aprendí, descubrí y apliqué en mi vida y los resultados que vi. Me falta, sí, me falta todavía. Quiero invitarlo a través de este seminario a que camine conmigo este proceso, que camine su proceso personal, que cuente con mi asesoría, mi amistad y mi mentoreo para que nos retroalimentemos y veamos qué bueno sacamos de esto y qué conclusiones podemos sacar. Así que bienvenidos a este proceso de Desarraigando la Iniquidad.